desarticulando. Qué miedo al vecino, qué miedo al pendejo, qué miedo a la vieja que reja, que reja. Qué miedo al mosquito, qué miedo a vacuna, pastillas, colores, sabores. Y guacu, guacu, guacu, guacu, guacu, guacu, guacu. Estamos con Sebastián Apesteguía, paleontólogo, en el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Contanos, Eva, cómo se sucedió esta jornada, cuántas cosas hermosas y actividades hubo para hacer y disfrutar. Bueno, es un día muy especial para los vecinos de Valle Hermoso y espero que de Punilla en general, porque logramos la colaboración de muchos vecinos y de la municipalidad también, que se enganchó. Y entonces pudimos gestionar un día lleno de actividades. Empezamos con la intervención de uno de los canteros, esperamos que sean un par más, por parte de los alumnos del IPEM. Ellos están del Espineta, ¿no? Están dibujando, pintando uno de los canteros. En ese mismo cantero, que es al pie de un gran jacarandá, se están también plantando varios arbustos, más que árboles, nativos. Esto como corolario de una charla que dio Joaquín Piedrabuena, uno de los talleres, muy interesante, sobre plantas nativas y sobre cómo plantar los distintos tipos que tenemos, los cuidados para las semillas, en fin, una gran cantidad de cosas. También hubo un taller de gauna del la persona que se dedica a ambiente acá en Valle Hermoso. Y Gauna se dedicó principalmente a temas de residuos, de separación, sobre todo, una actividad que está tomando fuerza ahora en Casa Grande y que también empieza en Valle Hermoso. Entonces, esto nos va a permitir reducir la cantidad de residuos en general, o sea, se están haciendo varias cosas. También se proyectaron unos cortos a cargo de Lucio Mancilla sobre distintos temas de toda la etapa combativa, digamos, de protección a la sierra, que de la cual esta asamblea de vecinos de Valle Hermoso es un poco hija, ¿no? Porque nos sumamos en ese momento en reacción a lo que estaba pasando y bueno, y ahora seguimos juntos trabajando en distintos aspectos que conciernen a la protección del ambiente en el valle. Bien, sentimos de fondo la falsa coral, la frutillita del postre que sigue con un festival, ¿así termina esta jornada? Sí, no, para nada, no termina con ellos. Ellos bien. Sí, son solo el segundo grupo, va a haber unos, calculo, cuatro más. Entre ellos va a tocar el mítico Superman, el baterista de Sumo, en un grupo también. Y como habrás visto, el escenario está junto a una pala mecánica que es un poco un símbolo de la amenaza contra el ambiente. Entonces es un momento y un escenario muy especial también, ¿no? Calculamos que esto va a terminar cerca de las 12 de la noche, a cómo vamos. También hay varios puestos de artesanías, hay dos carros de comida, en fin, nos ha perdonado la lluvia, nos pasó muy cerca, nos alteró un poquito los planes, pero ahí estamos. Y la lluvia no cortó los planes. Felicitaciones realmente, Seba, por este logro de los vecinos de Valle Hermoso, por todo lo que están. Es una fiesta realmente este día, maravilloso. Muchas gracias. No, por favor, los esperamos a todos el año que viene y los que vienen.